quebrada, mi brazo de guitarra. Tarararán, laraira, ira, ira. Tarararán, ira, ira, ira, laira. Y nunca será madera quebrada, mi brazo de guitarra. No hay tiempo para mí este día. Radiográfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radiográfica para Android. FM 89.3. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Ahora más que nunca. Apaga la caja boba. Nosotros te rescatamos. Quédate en casa. La gráfica sale por vos. Radiográfica. Muy buenas tardes para todos, para todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Fabricando Alternativas aquí en Radio Gráfica FM 89.3. Como cada jueves a las 3 de la tarde estamos aquí para compartir un poquito de información, un poquito de música hasta las 4 de la tarde. Mi nombre es Ovidio Bocia y hoy me acompaña en la producción y en la puesta en el aire Camila Medrano y en los controles, en la operación técnica, Julián Pelliza. Jueves 21 de mayo del año 2020, ya vamos más de 60 días, creo que 63 o 64 días exactos de aislamiento obligatorio, de cuarentena por la crisis desatada por el coronavirus. La información básicamente gira en torno a este tema que ocupa todos los espacios, la verdad, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y nosotros vamos a tratar también de compartir un poco de información con todos ustedes desde aquí, desde Radio Gráfica FM 89.3. Recuerden que pueden escucharnos también a través de la página web de la radio, www.radiografica.org, y nos pueden seguir en las redes sociales de nuestro programa. Nos encuentran en Facebook como Fabricando Alternativas, en Instagram como Fabricando Alternativas también, y en Twitter como @FabricandoRadio. Hoy vamos a tratar de hablar con la gente de la Escuela Isauro Arancibia, una escuela que queda acá por la zona de la radio. Está ubicada allí en la esquina de Paseo Colón y Cochabamba. Es una escuela que hace un trabajo muy, muy especial con chicos y chicas de diferentes edades, en situación de calle, en situaciones de vulnerabilidad. Y vamos a tratar de hablar con ellos para que nos cuenten un poco qué está pasando en medio de esta cuarentena, ya que, bien sabemos, muchas escuelas han podido solucionar el tema de las clases a través de plataformas digitales, con aplicaciones que posibilitan reuniones virtuales, pero esta no es la situación en la que están los chicos y las chicas que cada día iban al Isauro Arancibia hasta que empezó esta cuarentena, este aislamiento. Por eso también queremos saber un poco cuál es la situación general de la escuela del Isauro Arancibia, no solamente por la cuarentena, sino más allá, cómo están tratando de llevar adelante toda la situación. Y también vamos a tratar de hablar con la gente de Cadero. Cadero es la Cámara Argentina de Radios Online, un sector, el de las radios online, que ha venido creciendo mucho en los últimos años, sobre todo en nuestro país.